el 19 de mayo a la plaza. Por el fin de la dispersión. Por la derogación de la cadena perpetua. Por la libertad de los presos enfermos. Euskal Presoak, Euskal Herrira. Biziosoko espetxe zigorrarekin amaitu. Gaixo dauden presoak, Herrira. El 19 de mayo, movilizaciones populares en las plazas de Euskal Herria. Maiatzaren 19an, goazen plazara. Convoca el Movimiento Herrira.